Sí, sí, hoy cumple 53 años el INTA, efectivamente fue creada el 4 de diciembre del año 56. Así que hoy estamos de cumpleaños. Bueno, yo lo voy a dejar con el hombre de campo, Hugo Bossier, que lo va a saludar y va a charlar un poco con usted también, ¿eh? Cómo no, con todo gusto. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenos días y bueno, felicidades en este aniversario. Gracias, muy amable. Quería decirle, bueno, últimamente ha habido una inauguración importante en el INTA Balcarce, un edificio muy ansiado por los ingenieros y los productores agropecuarios. Cuénteme un poquito de qué se trata esto. Ese edificio, que es efectivamente un edificio muy importante, tiene un poco más de 5.000 metros cuadrados y van a trabajar ahí 280 profesionales. Uh-huh. Era un viejo reclamo de la Estación Experimental Balcarce y resume ahí adentro todas las tareas vinculadas a la producción vegetal. Ajá. Desde conservación de granos, laboratorio de esta naturaleza, biotecnología, germoplasma, en fin, todo lo que hace a la actividad de Balcarce en el área de la producción vegetal. Uh-huh. Y el edificio, de por sí, el edificio es muy interesante, está preparado, diseñado para el uso de energías alternativas. En fin, es muy moderno, acaba de sacar un premio de la Sociedad Argentina de Arquitectos y por otra parte tiene un altísimo nivel de equipamiento para la resolución de los problemas con los cuales el INTA está permanentemente trabajando, ¿no? Claro, sí, es importante. También importante la labor que desarrolla el INTA a nivel general, porque ayer estábamos conversando a propósito aquí en la mesa diciendo que creo que por allá por la década del 60 fue que el INTA empezó a tomar un gran auge entre los productores agropecuarios merced a una gran investigación que hacen los ingenieros y que no solamente se relaciona a los cereales, sino hablamos del virus del dengue, del H1N1, de, bueno, 50.000 cosas que están investigando y que a nivel mundial ha sido tan importante, ¿no? Sí, en la década del 60, como dice usted, el país empezaba su desarrollo tecnológico y la creación del INTA le dio un impulso a toda esa problemática, bueno, de todo punto de vista. Inclusive yo recuerdo aquellos grandes trabajos que se hacían sobre conservación de suelos, que recién era una práctica que empezaba en la Argentina. Ajá. Hoy el INTA tiene un área de vinculación y de trabajo mucho más grande, y como usted dice, inclusive en algunas cuestiones vinculadas a la salud humana. Claro. Lo que pasa es que los laboratorios y las capacidades de la gente que está trabajando permiten hoy establecer vínculos con otras organizaciones del sector científico y proveer conocimiento e información para resolver este problema de salud humana, ¿no? Claro. Ingeniero, ¿cómo va a ser el festejo en el día de hoy? ¿Qué tienen programado para el día de hoy? Mira, en el día de hoy estamos haciendo los actos centrales en Castelar. En Castelar está ubicado tres centros nacionales de investigación del INTA y ahí vamos a inaugurar a las 11 de la mañana un laboratorio de biotecnología, también construido con fondos propios del organismo, del más alto nivel de equipamiento. Es un laboratorio que nos acerca realmente a la frontera del conocimiento. Y luego de eso hay reconocimientos a todos aquellos proyectos y personas del INTA que han obtenido algún premio por su trabajo a lo largo del año, que son 9 equipos de investigación y de extensión. Y luego hay un almuerzo con todo el personal y en las entregas de medallas conmemorativas de su paso por la institución. Me parece que por ahí hay un ingeniero del INTA Olavarría por recibir algo, ¿no? Es probable, hay una lista bastante importante. Claro. Y además, siempre parece un buen reconocimiento porque en realidad el INTA tiene una cultura muy interesante, a mi juicio, muy interesante, de reconocer permanentemente el compromiso y la actividad de su gente, ¿no? ¿Qué cantidad de gente trabaja en el INTA, ingeniero? Hoy somos 7.200 uh-huh. en todo el país, en todo concepto, digo, incluso los becarios, los profesionales, los técnicos, apoyo administrativo, etcétera. En total, 7.200. Ingeniero, ¿cómo le va? Agostina Delepiane lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, preguntarle también por lo que se viene, por algunos proyectos que tengan desde el INTA y que nos pueda adelantar más allá de lo que va a ocurrir hoy con la inauguración de este laboratorio. El laboratorio que está virtualmente listo para ponerse en marcha es una acción casi formal, nos va a acompañar el Ministro de Agricultura de la Nación y también titulares de del sistema científico tecnológico, del CONICET, de las universidades y de instituciones que nos acompañan. Los proyectos que se vienen están, el INTA acaba de definir su cartera de proyectos para los próximos 5 años, pero un tema que se instala en la discusión a partir de la semana que viene, en la discusión, me refiero interna, de ir instalando eso en todo el país, es el análisis de la problemática del agua, ¿no? Uh-huh. El agua que finalmente por exceso, por defecto, por problemas de provisión a los productores para el consumo personal, o los problemas de irrigación de todo el país, o las zonas áridas semiáridas que están en el grueso de la superficie del país, generalmente generan una serie de incombustibles y de problemas, y nosotros queremos estar más atentos con esa cuestión para ser capaces de generar alternativas de salida a cada uno de esos problemas, ¿no? Ingeniero, mencionó al ministro de la Nación, al ministro Domínguez. ¿Cómo es la relación con ese ministerio, con el gobierno actualmente? Bueno, la relación es excelente. Nosotros estamos trabajando muy bien con el ministro Domínguez. Por otra parte, usted no se olvide que desde el punto de vista de la constitución de las áreas de gobierno, el INTA es un organismo autárquico, pero que depende del Ministerio de Agricultura. Claro. Por lo tanto, el INTA, tanto como el SENASA, el INASE y otros organismos, son organismos dependientes del Ministerio de Agricultura. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta. No, simplemente saludarlo, ingeniero, nuevamente. Saludo para usted y para toda la gente del INTA, que hacen un trabajo magnífico en pos de la producción agropecuaria. Bueno, yo le agradezco mucho y voy a trasladar sus saludos a toda la gente. Muchas gracias. Que tenga un buen día, ingeniero. Es muy amable. Adiós, muchas gracias. Era el ingeniero Juan Carlos Casamiquela, presidente del INTA. AM 1160. Aquí suena lo que importa. Radio Olavarría, desde la ciudad del cemento. La radio joven del centro de la provincia. Presenta los datos del tiempo.